sufrir. Hoy en el arca de Noé, que en mis sueños te soñé, luego triste desperté, sin poderte olvidar. Dime, dime, dime, dime, que ese sueño es muy cierto. Dime, dime, dime, dime, ahora que yo estoy despierto. Hoy en el arca de Noé, donde siempre yo busqué el amor de una mujer que nunca encontré. Vení, vení, que yo te espero a ti. No demores en venir, que me harás sufrir. ¡Pero más! Vení, vení, amorcito mío, que te espero en el arca de Noé. ¡Opa!